soñando un gran amor. Feíto, feíto, feíto, que de madrugada te quedas solito. Feíto, feíto, feíto, que cada mañana mueres un poquito. Feíto, feíto, feíto, que de madrugada te quedas solito. Feíto, feíto, feíto, que cada mañana mueres un poquito. Mañana mueres un poco.